Hola, soy Agustina de Espectáculo. Hoy les voy a hablar de Iván Nobles, quien va a dar un recital por streaming. Entrada cuesta 500 pesos. El recital será el 18 de julio a las 22:30 horas. Nos vemos la próxima semana.